la da ba da ba ba ba ba ba ba da ba da ba da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Femenina, te traigo este mensaje derrochando mi energía para que subas este viaje. No, yo no te cobro peaje, yo solo quiero que aumentemos el kilometraje para subirse a la montaña rusa que uno elige y encerrarte en tu burbuja donde nadie te exige nada. Vos elegís cuál es la parada, abrí bien los ojos, no dejes pasar esta jugada, no. Y como salvada por la campana, yo no estoy dispuesta a perderme esta jugada. La partida es mía y voy arriba de este tren pensando que todo irá bien, latiendo el corazón al ritmo del presente, rimando, cantando, me siento más fuerte y decido agarrar el volante y mirar una vez más hacia adelante. Caminando paso a paso, siguiendo una rutina, rutina de cumplir con lo que uno se imagina, sin tenerle miedo a lo que se avecina, porque a las carmelitas cualquier rima le combina. Por eso, amigo, no te olvides de ese género, poco a poco moviliza el mundo entero. Ser consciente, abre tu mente, que pisar fuerte significa ir de frente. Por eso, amigo, no te olvides de este género, que poco a poco moviliza el mundo entero. Ser consciente, abre tu mente, que pisar fuerte significa ir de frente. Ahí va. Sonando desde la noche a la mañana, la carmelita en ofrendas urbanas. Vengo cantando, rimando como un tornado devorando. Con mi estilo, papi, yo te voy hipnotizando hasta dejarte mareado en una pata girando sin saber cómo. Cuando esto de a poco se fue dando, no lo habías imaginado, no lo estabas esperando. El género femenino, el mundo entero está cambiando. Al frente, a la punta de un barco que está zarpando, y hacia el horizonte la huella vamos marcando. No se trata de figurar para querer pertenecer. Yo a nadie vengo a joder, no es lo que quiero, no lo es. Pero si hay algo que supe desde la primera vez, y no fue una, fueron dos, fueron tres. No pierdo el interés de con el arte poder expresarme, hacer reír y lograr todos los días ser un poco más feliz. Ajá. Lograr todos los días ser un poco más feliz. Por eso, amigo, no te olvides de este género. Poco a poco moviliza el mundo entero. Sé consciente, abre tu mente, que pisar fuerte significa ir de frente. Por eso, amigo, no te olvides de este género. Poco a poco moviliza el mundo entero. Sé consciente, abre tu mente, que pisar fuerte significa ir de frente. Sí, sí, somos la carmelita y ahora cantando está la negrita. Voy cantando rimas que bajan como el río, desde Paraná entre ríos a la capital arriba. Voy pensando qué mensaje dejar, sobre qué tema hablar y hacia dónde aterrizar. Me doy cuenta, lo que quiero es volar con la mente, con los pies en la tierra. Quiero estar consciente, no me quiero perder nada, volar sin ser volada, y cuando me sienta atacada frena la puñalada. No quiero para nada perderme esta jugada, y caminando paso a paso, siguiendo una rutina, de cumplir con lo que uno se imagina, sin tenerle miedo a lo que se avecina, porque a las carmelitas cualquier rima le combina. Por eso, amigo, no te olvides de este género, poco a poco moviliza el mundo entero. Sé consciente, abre tu mente, que pisar fuerte significa ir de frente. Por eso, amigo, no te olvides de este género, poco a poco moviliza el mundo entero. Sé consciente, abre tu mente, que pisar fuerte significa ir de frente. Que escuchábamos, Carmelitas, aquí en Ofrendas Urbanas. ¿Cómo feliz subió la temperatura en el estudio? Sí, ¿no? Muy bien, 10 felicitado. ¿Cómo está? Bien, bien. Nos han sorprendido. Epa. Qué bueno. Qué sorpresa, sorprender. Bueno, bienvenidas. Bueno, y en realidad estamos con Carmelita y estamos con Nati Sonis de FECA, porque acá una cosa va dentro de la otra, es como una gran mamushka. Entonces vamos abriendo y, a ver, ¿qué es FECA? Ah, bueno, FECA es el Festival de Cultura Autogestionada. Es de eso que siempre nos encontrábamos ahí en algún espacio, un par de amigos, y decíamos, che, tenemos que juntarnos todos. O sea, estábamos ahí los chicos de Vuela el Pez, del Matienzo, del Quetzal, de un par de lugares más, artistas, productores, los chicos del Festival Sumar. Y decíamos, boludo, tenemos que hacer algo. Perdón, ¿no? Tenemos que hacer algo. Después editamos. Ahora, tenemos que hacer algo. tenemos que hacer algo juntos. Y de pronto ese juntos fue enorme. Se fue sumando toda la gente que se quería sumar y que por lo menos la única premisa es confiar y creer y trabajar fuertemente por la cultura autogestionada, trabajar en red, compartir recursos, compartir trabajo, no atesorar, ¿no? Como que la principal premisa es compartir y trabajar juntos. Y a partir de eso se fue sumando gente, artistas. Hoy somos 62 espacios culturales de la ciudad, que a partir del domingo, el 21 al 28, va a ser el FECA y van a estar programando del 21 al 28 en simultáneo. Son más de 250 espectáculos que se, wow, que se sumaron al FECA. Y el 28, que es el domingo, vamos a hacer el festival de cierre en el Parque Avellaneda, que es un lugar increíble. Uh-huh. La verdad que es hermoso. Y vamos a hacer el festival de cierre ahí. Bueno, va a haber de todas las disciplinas, representantes artísticos, digamos, de esta cultura. Y lo más lindo, digamos, del festival es que fue una prueba que nosotros hicimos. Le mandamos a todas las personas que iban a participar del festival, a los espacios, en realidad, la idea de que propongan artistas de cada disciplina, de literatura, de artes plásticas, audiovisuales, música, teatro y danza y circo, y que propongan artistas que para ellos son representativos de la cultura autogestionada, que tocan en sus espacios, que participan de sus espacios. Y bueno, de todo eso fue una lista enorme y votaron, también ellos votaron, votamos todos y quedaron los artistas que, bueno, hoy están confirmados y otros que muchos que faltan confirmar para el Festival de Cierre. Así que el Festival de Cierre, como que logramos una premisa que era que no toquen nuestros amigos, sino los que votamos entre todos. ¿Quieres mencionar a alguno de los artistas? Sí, bueno, uno de los artistas es Él Mató a un Policía Motorizado, que tuvo así gran cantidad de votos. Igual la banda que más votos tuvo entre todas fueron Las Taradas, cosa que nos encanta. Ajá. Pero bueno, están de viaje y no se podían sumar. Otro de los artistas que va a tocar es Morbi Mambo, que también arrasó. Sí. Bueno, La Chel, Cumbia Hasta el Lunes. Y después, bueno... ¿Es de música, digamos, la propuesta es musical, no, de bandas? ¿O también hay otras disciplinas? Va a haber un montón de disciplinas en el Festival de Cierre. Lo que nos pasa es que todavía estamos confirmando... la verdad es esa, y eso también es una verdad de la cultura autogestionada, que a una semana del festival estamos confirmando, pero bueno, estamos confirmando quiénes se suman en la parte de literatura. O sea, ya están las votaciones. Uh-huh. El tema es que de esas votaciones los elegidos puedan... su proyecto se adapten a los espacios que hay en el Parque Avellaneda. O sea, son muchas las condiciones, digamos, que se tienen que dar para finalmente confirmar. La de música es la más fácil porque el escenario tiene cierta capacidad. Ajá. Te sumás o no. Bueno, también va a haber un escenario más pequeño, más íntimo, que se va a llamar La Musicleta, que es un escenario que anda a fuerza de bici, digamos. Qué bueno, no. Bici fija, ¿no? Obvio. bueno, y va a tocar La Calecita. No, yo pensé que era un escenario que se iba moviendo con gente. Bueno, hay uno. Pero bueno, no quiero contar tanto. Che, ¿y entrada gratuita? La entrada es gratuita, obviamente, en el parque. Se vienen con el mate, arranca a las 4 de la tarde. Y bueno, eso, va a haber teatro, circo, va a haber espectáculo para niños también. Vamos a estar todos ahí. Bueno, y a ver, vamos a seguir hablando de FECA, pero ¿por qué están Carmelitas hoy acá? Bueno, hola, soy Gaby de hola. Carmelitas. Venimos acá. Porque, hola, soy Gaby de Carmelitas, sueno parecida a Nati, la que hablaba recién. Ah. Pero, y que no. Además se visten igual. No, porque no parecidas. Yo pensé que estaba todo previamente calculado, pero no. Es la energía de la Marelo. Esa, y tú tienes también un también, poco, chica. Sí. Bueno, soy Gaby de Carmelitas. Yo soy Negra. Estamos con nuestros músicos hoy acá. ¿Por qué estamos acá? Y ¿esto es toda la banda? No. En este momento Ezequiel en la percu y Julio en la guitarra. Falta Franco en el bajo, Javier en la batería. Y todo el amor de quienes rodean a la banda, que es un gran equipo de gente que se suma. Y bueno, estamos acá porque, bueno, si de cultura autogestionada se trata, hace 6 años que se formó este proyecto y que, bueno, empezamos pasito a pasito a formar parte de este circuito de cultura autogestionada. Y bueno, en marco del FECA, Carmelitas, con otras bandas también, vamos a hacer una fecha, que ahora la nombro, pero vamos a hacer una fecha en el Club Cultural Matienzo, el sábado 27, que se llama, el evento se llama Santa Sound, que es la cuarta edición de este evento que se hace. Se hizo siempre en Matienzo, fusionando el género del hip hop, con la cumbia, mucho de la música urbana. Y bueno, y esta cuarta edición tiene una particularidad también, que es internacional. Entonces bueno, va a haber bandas de Uruguay, otra banda... Hay un dúo de música, hacen una especie de hip hop electrónico mezclado con acústico, ellos son Kif, de Uruguay. Uh-huh. De Ámsterdam viene, a ver si lo digo bien, Skip and Die, que es una tremenda banda, una propuesta muy, muy nueva para mi gusto. De mucho agite y de mucho disfrute. Están los chicos de Ganges Baby, que son de acá de Buenos Aires también, colegas. Hay una chica que rapea. Después está el DJ, que produce también la música. Y bueno, también vamos a estar las Carmelitas. También hay un DJ de Santa Fe. Hay DJs. Es una propuesta integral con respecto a ir a pasar una buena noche. Está, uh-huh, con amigos. Varias bandas, mucho agite, visuales, música, bailongo. Movimiento de cadera. Seguro. Movimiento de cadera. Y esta fecha es, claro, dentro del marco de FECA. Es una de las fechas de uno de los espacios culturales que pertenecen al gran festival. Ajá. Digamos. Y volviendo un poquito a lo de FECA, ¿dónde, o sea, dónde se puede ver la programación? ¿Hay una página, sí, un Facebook? Hay un Facebook que se llama FSA, Festival de Cultura Autogestionada. Están los eventos, porque además durante el FECA, digamos, va a haber toda la programación de la semana, que se puede ver ahí en FSA, Festival de Cultura Autogestionada. También va a haber charlas y seminarios sobre... Festival de Cultura Autogestionada. Exacto, sobre Festival de Cultura Autogestionada. Y bueno, y también va a estar el Festival de Cierre. Entonces todo eso, que es un montonazo de información, uh-huh, más todos los productores, gestores, artistas y espacios que estamos sumados acá al FECA, todo eso se puede ver en Facebook y en www.festivalfeca.com.ar. Ahí es Festival FECA, F-E-C-A. Como café, FECA. Claro, como dado vuelta. Perdón, cuidado ese porque te puede llover de ahí, ¿eh? El cajón. Bueno. Bueno. Son una masa. Ellos me cuidan eso. No llegué a leer igual, pero bueno. Que las invitemos a las Carmelitas a tocar un tema. Ah, mira, justamente estaba pensando en eso. ¿Qué hacemos, Ulises? El que quieran, chicas. Impulso de nuevo arriba. En vivo, en Ofrendas Urbanas, Carmelita tocando una nueva canción. Este se lo dedicamos a todos, todo el tiempo. Hay gente que dice que este tema tiene que sonar en cadena nacional a las 9 de la mañana. Así vamos que, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si sirve. 1, 2, 3. Me levanto con un impulso donde fluye canto, con esa luz de día que me gusta tanto, me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto con un impulso donde fluye canto, con esa luz de día que me gusta tanto, me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Chao, Nati, hasta la próxima. Chao, nos vemos en el PK. Ya no se admiten bajones ni estados negativos. Vienen tiempos mejores y los buscas, amigo. Hace un cambio de actitud que sea profundo y positivo. Si yo confío en vos, vos podés contar conmigo. Reíte al sentirte vivo cada día. Al despertar es preferible siempre reír que llorar. Desafiate en los momentos de mayor oscuridad. Que la risa sea la causa de tu felicidad. Y me levanto con un impulso donde fluye y canto, con esa luz del día que me gusta tanto, me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto con un impulso donde fluye y canto, con esa luz del día que me gusta tanto, me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Se lo vamos a decir así en coreo, pero no nos ven. Hay que ir siempre para adelante con valentía y ser constante con lo que uno desea sin bajar el semblante del camino que tomes, sentirte el más importante, acomodarte al movimiento que propone cada instante, ser del miedo el vértigo y del vértigo lo apasionante, y ser del vértigo lo apasionante, y ser del vértigo lo apasionante. Con un impulso donde fluye y canto, con esa luz del día que me gusta tanto, me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto con un impulso donde fluye y canto, con esa luz del día que me gusta tanto, me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. podemos decir, recordar, 27 de septiembre, en Matienzo. Muy bien. Hay que abrir la mirada hacia las advertencias, hacerle caso al instinto. Vuelve siempre a la esencia para encontrar una manada, un grupo de pertenencia. Hablar un mismo idioma y accionar con coherencia. Respeta tu mente, que esté siempre abierta, que te permite escapar a tu isla desierta. Y si cuando volves te mantienes alerta, tendrás la llave que abre cualquiera de las puertas. Y me levanto con un impulso donde fluye canto, con esa luz del día que me gusta tanto. Me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto con un impulso donde fluye canto, con esa luz del día que me gusta tanto. Me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto con un impulso donde fluye canto, con esa luz del día que me gusta tanto. Me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto con un impulso donde fluye canto, con esa luz del día que me gusta tanto. Me llena de alegría, me cubre como un manto, iluminando el lugar donde me planto. Me levanto. Che. Bueno, la verdad que es muy lindo verlas, oírlas también. Han inundado de frescura el estudio, es lindo verlas divertirse, verlos a todos. Pero me imagino que hay un momento de, a pesar de que parece todo muy improvisado, de composición y de ensayo. ¿Cómo es componer rap? Muy buena pregunta. Digo, es muy buena pregunta. Es como una va y dice, che, me subí a un taxi, me pasó tal cosa, o viste, ¿cómo arranca? ¿Cómo es el sistema, si es que tienen algún modo de trabajo? Creo que hay algo muy piola con tu pregunta, con el ejemplo que pusiste, porque dijiste, uno va, me subí y tomaste una experiencia para empezar a desarrollar un tema. Es que me imagino. Que... Nosotros tomamos experiencias y empezamos a desarrollar los temas. El hecho de que sea en rap tiene que ver con el mecanismo de la rima, de hablar con ritmo, como diría un amigo nuestro, y después la composición con la banda entera, digamos, ¿no? Que tiene que ver con un lenguaje musical. Pero toda la parte de imágenes y toda la parte de decidir componer con una imagen concreta, pues para que el otro se identifique, es... ahora ya se podría decir que estamos bastante aceitadas, pero en un momento era incluso hasta sorpresa para nosotros. Esos primeros temas que hicimos fue como, ¡ey! Tenemos un tema, ¿es un tema rapeado? Yo la llamé a la negra y le digo, negra, tengo un tema rapeado. No, sí. Y mira, dice, acostada sobre la negra. No, ni siquiera. Acostada, chalada. Y la negra me dice, ¡ah, metele melodía! Acostada sobre la negra. Y se armó. Pero es más o menos por ahí. Creo también que a esta altura, porque Carmelita cumplió 6 años este año. Y creo que a esta altura, en la experiencia de componer, nos pudimos volver un poquito más delicadas y ajustar clavijas. Ya estamos, ya hay decisión tomada sobre un mensaje que creemos que se nota, se diría rap optimista, pero también hay otro tipo de experiencias que te llevan a componer desde un lugar que termina teniendo una visión optimista, pero que quizás nace una experiencia no tan piola, digamos, ¿no? Y en la vida misma. Como rap, medio reggae en el mensaje, ¿no? Me da también puede ser, puede ser. Y en cuanto a lo musical, nosotros también nos autodenominamos rap fusión porque empezamos a fusionar, diferentes géneros musicales y siempre con rap. Ahora justo digo que estos dos temas que hicimos son medio funkeaditos, pero después tenemos un reggae, tenemos hasta un bolero que habla de amor, pero con rap y mezclado. Después tenemos una cumbia y así como muchos géneros musicales, que eso sí, ya lo trabajamos con la banda, digamos. Y bueno, como de a poquito para ir redondeando y terminar de conversar las cosas que tenemos acá pendientes, por ejemplo, la gente que quiere acercarse virtualmente a escuchar Carmelita, o ¿tienen algún disco editado? ¿Tienen discos editados? Tenemos un EP, sí, tenemos un disco corto, digamos. Ajá. Y ese EP se llama Y Todos Contentos. Ajá. Entonces hay un Bandcamp con el EP. Después, ahora en estos días subimos la playlist a YouTube. Igual en YouTube tenemos muchos videos en vivo, porque la propuesta de Carmelitas en vivo también tiene visuales, bailarinas, sketch de teatro. O sea, hay bastante data. Vale meterse al Facebook, poner Carmelitas Rap Fusión, En el Facebook o en el YouTube y ver, poder ver un poco más la propuesta de Carmelitas dentro de lo estético. Uh-huh. Y vale meterse en www.bandcamp.lascarmelitas.com y ahí... No, lascarmelitas.bandcamp.com. Perfecto, muchas gracias, che. Ahí está, bueno. Investiguen, che, estamos en la era del internet. Claro, porque me lo imaginaba, digamos. Sí. Les iba a preguntar justamente eso, la propuesta estética, que me imaginaba que excedía o que había algo más que lo meramente musical. Y güey, porque venimos de varias ramas, Negrita de comedia musical, yo vengo estudio la carrera de teatro. Uh-huh. Los músicos también aportan mucho de su decisión estética en lo musical. Entonces, hay... una propuesta estética que se ve entre las bailarinas, el vestuario, las visuales, el diseño de los flyers, los colores que elegimos que haya, a veces hay escenografía, y después hay una propuesta que se podría decir multidisciplinaria con respecto a los sketches que intervienen entre medio de tema y tema, las presentaciones, los personajes que interpretan algunos. Compramos. 27 es la próxima. El 27 de septiembre en Club Cultural Matienzo, dentro de Santa Sound, una fiesta que van a encontrar también en Facebook con todos los detalles de la en fiesta. En marco del FECA. Bien, ajá, buenísimo. Bueno, hace muchos años, quiero blanquear, Ezequiel fue uno de mis primeros alumnos de percusión. ¡Ay! Hace ya unos cuantos años. El abrazo emotivo, por favor. ¡Ay, ay, ay! Podrían rapear este encuentro, ¿no? Aparte, a mí me gustan mucho los instrumentos cagados a palos. Ese está cagado a palos. Claro. Pero cómo suena. Lo puso debajo totalmente del aire acondicionado que chorrea. Para bueno, yo pensé que había sido así. Era para acomodarse, era para acomodarse. Tempos tiraron acá. Y ustedes, por ejemplo, son de las que yo les digo, ¿pueden rapear este encuentro? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí, sí, claro. Sí. ¿Podrían hacerlo ahora para terminar? Bueno, ¿sí? Dale. Antes les vamos a pedir, tal vez cortito para después poder cerrar con este rap improvisado, una ofrenda urbana que nos dejen. ¿La contás vos? La cuento. ¿Qué cuento? Esa. Sí, esa que es muy buena. Muy nosotros linda. Tenemos la particularidad de ser desenvueltas en el habla. Además, creo que por eso también rapeamos. Porque pero tenemos no la que lengua larga, ¿no? No. Desenvueltas en el habla, así como... Y siempre surge que cuando nos subimos a un taxi, llevando los instrumentos de un lugar a otro, nos ponemos a hablar con el taxista, le contamos del proyecto y generalmente terminamos rapeando. Los chicos son testigos de que le rapeamos a los tacheros. Y en una de esas oportunidades, que creo que fue, no sé si no fue la primera, que le rapeamos a un tachero, resultó que él era bajista y tenía una banda y nos invitaron a una fecha y terminamos haciendo una fecha juntos ahí en el Marquí. Que eso fue igual allá en el 2009. Esa es como una de nuestras ofrendas urbanas, así en cuanto al grupo. Ay, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero bueno. Una ofrenda más de tacheros, bienvenida. Sí, sí, claro, siempre sí. Le rapeamos a los tacheros. Sí, ¿cuánto nos dan? Bueno. Carmelitas, entonces, para ir despidiéndonos, ya antes de irnos a la tanda, gracias por haber venido. Gracias, chicos. Bueno, un placer. Y ¿con qué nos van a deleitar entonces? Con algo que pase acá, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Arriba entonces. Sí, vamos arriba. Quieren que pase, ¿eh? Yo voy a ir. Tipo representar. Dale. Y aquí improvisando de a poquito se formando. Acá las Carmelitas Rap Fusión. Rapeando de a poquito y de corazón, en un encuentro de sorpresa y emoción. Resulta que había un profesor que se encontró con un alumno que no es cualquiera, que no es ninguno, que marcó tendencia y acá vino a tocar. Espero que no se me achique mi amigo Ezequiel, porque enfrente está él, ese profesor, ese maestro que dejó su huella bien de adentro. Y ahora voy a contarle de qué se trata esta canción, esta improvisación. La mente se organiza y saca para afuera toda esa que se podría decir repisa, con información, con cada libro y con cada palabra hace que la mente se abra, y con cada segundo hace que nadie se vuelva loco. Yo sola no me hundo, me agarro de los otros y juntos construimos para no volvernos a atrapar, ir siempre para adelante. Gavisita y la negrita con su rima constante hablan de corazón y traen energía. Esta noche, Carmelita, somos tu compañía y lo voy a decir desde el lunes al domingo. Así como se construye toda una semana, lo dije temprano, de noche y de la mañana, Carmelita sonando en ofrendas urbanas. Carmelita sonando en ofrendas urbanas. Carmelita sonando en ofrendas urbanas. Llegamos para divertir y para construir, porque la vida se trata de dejarse fluir. Así, con mucha tranquilidad y con sentimiento, todos podemos sacar lo de adentro. Entonces llega el final, la culminación, ya se termina esta improvisación. Voy a remarcar que hoy tuvo mucha unión, Carmelita, sus prendas urbanas en combinación. Muy bueno, muchas gracias. Carmelita se en vivo improvisando aquí en Ofrendas Urbanas. Qué éxitos claro. Con lo que sigue. Gracias. Y bueno, igualmente. Nos vemos la próxima en una prestación de muchas disco gracias. Alguna. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por el nuevo.